Radio, Radio Huánuco, adrenalina total. Radio Huánuco, 94.7 FM, marcando historia. Tropa Sociedad, Tropa Sociedad, con músicos profesionales, el mejor equipo de sonido, ameniza todo tipo de eventos sociales, con lo mejor de la cumbia, cumbia. La rica chicha. Mejor del baile. Caja Martino de ojos azules, por tu amor estoy llorando. Salsa. Y rock. Con la dirección de Sever Jesús Nación. De Sever Jesús Nación. Para contratos, llámenos al RPM. Numeral 962-510090. Celular 962-510090. Es el grupo espectáculo La Tropa Sociedad. La Tropa Sociedad. Realizamos grabaciones de spots y jingles publicitarios. Cecinas Bella Durmiente. Somos fabricantes de Tingo María, elaborados con la carne de cerdo más selecta. Cecinas, chorizo, morcilla, manteca, toda una delicia para compartir con la familia. Productos 100% natural y artesanal. Estamos ubicados en la Avenida Alameda de la República, 325, Huánuco. Venta por mayor y menor. Atendemos de lunes a domingo. Pedidos y envíos a nivel nacional al 936-217-368 o al 960-356-269. Contamos con registro sanitario. Bailemos, cantemos, bailas moderno, pío, pío, pío, pío, el chongo bajo, a ti solita te daré mi amor. Pío, pío, pío, pío, con elegancia, bailemos, cantemos, bailas moderno, pío, pío, pío, pío, el chongo bajo, a ti solita te daré mi amor. Pío, pío, pío, qué linda eres. Pío, pío, pío, pío, guancaína. Pío, pío, pío, pío, con elegancia. Bailemos, cantemos, bailas moderno. Pío, pío, pío, pío, en chongo bajo. A ti solita te daré mi amor. Pío, pío, pío, pío, con elegancia. Bailemos, cantemos, bailas moderno. Pío, pío, pío, pío, en chongo bajo. A ti solita te daré mi amor. Dame tu cariñito sincero, muchachita linda huancaína. Dame tu cariñito sincero, muchachita linda de mi vida. Dame tu cariñito sincero, muchachita linda huancaína. Dame tu cariñito sincero, muchachita linda de mi vida. Radio, Radio Huánuco, adrenalina total. Tarma, perla de los Andes, tus lindos barrios nos hablan de fiestas de mayo, de carnavales y calistradas, noches de Santa Ana, días que se fueron y no volverán por la ruta del recuerdo. Las esperanzas del alma mía buscan su dicha y su porvenir. Dame un consuelo por esta noche, que soy tu amante, quiero morir. Que soy tu amante, quiero morir. Por los caminos que hemos recorrido vuelvo en tus pasos a recorrer. Pero las horas que hemos gozado, eso nunca podrán volver. Eso nunca podrán volver. ¡Jamás! ¡Jamás! Nunca en la vida, Rosita. Karma, te canta el picaflor de los Andes con alma y corazón. Septiembre de 1969, 5.000 trabajadores de Cobriza y Loroya marcharon por cumbres y nevadas, buscando que alcanzar la justicia social y la grandeza de la patria. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva el proletariado! ¡Viva! En la marcha de sacrificio, viva Loroya. Los trabajadores de Cobriza y Loroya son ejemplo de lucha y sacrificio en el centro del Perú. La pura verdad, Rosita. Cerro de Pasco, querido, Ollachimpa, Tarcocha, La Esperanza, Añas, Maguayín, cuesta arriba, cuesta abajo, con mi barreno en el hombro. Cuya y taja, cuyara y mi serreñita, guayu y taja, guayura y mi vida mía. Tú no más me andas la culpa, serreña, de haberte comprometido. Cuyaray mi serreñita, guayuita, guayuray mi Huánuco, bella ciudad de la primavera, de flores fragantosas, mujeres sin par, noches de luna plateada con ecos de música lejana, rumor de aguas cristalinas, eso eres tú. ¡Ingo María! ¡John García! ¡Dos pantenitos! ¡Vamos a bailar! ¡Los negritos! ¡Ahí están los hermanos Daza! Amigo chofer de Expreso Nororiente, ten la mano férrea y la mirada al frente, y con la protección de Dios, sigamos viajando por esas rutas del recuerdo. ¡Vamos, Maxi Malaya! ¡Y llegamos a Huancayo! ¡La incontrastable! Tuquiancitos del río Xuyicas, torre, torre, agua de las vírgenes, Azapampa, Tambo, Chilca, escuelita del 518, Santa Isabel del Toro Meléndez, son lugares de mi infancia. Huancayo, tierra querida, Huancayo, tierra morada, como no más te olvidará. Huancayo, tierra querida, Huancayo, tierra morada, como no más te olvidará. Ni el tiempo ni la distancia harían que yo te olvide, ni el oro ni la riqueza harían que yo te deje. Ni el tiempo ni la distancia harían que yo te olvide, ni el oro ni la riqueza harían que yo te deje. Así canta Huancayo en la voz de Mirador de los Andes. Hermosa tierra de mi patria con sus lindas mujeres. ¡Ayacucho! Ayacucho, tierra de los pocras, cuna de trovas y canciones, de los hermanos García, heroínas como María Parado de Bellido. Cansado tengo la vista de mirar aquella cuesta. Si todavía tienes cariño, procura no olvidarme, procura no olvidarme. Hay enfermos convalecientes que se preguntan unos a otros cómo estás, cómo te sientes, amorcito convaleciente. ¡Vamos, Flor María! Que te habías hecho para quererte con delirio. Anda, bailina, que te habías hecho para quererte con delirio. Cuanto más de ti me alejo, más y más te voy queriendo. Cuanto más de ti me alejo, más y más te voy amando. Picaflor, pastorita, los campesinos, chip chip. Vamos, pastorita, guarapilla con cosita sana y florcita de la roya. Ahora, Pendorita. ¡Chupaca! ¡Ay, ay, ay, acá! aquella ama Yulia. ¡Vamos, don César Gallegos! Guanuco 94.7. Un encargo para mi chiquitín. Mi chiquitín, pedazo de cielo, mi chiquitín rayito de luna, mi chiquitín pedazo de cielo, mi chiquitín rayito de luna, tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga chiquito chiquitín, tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga chiquito chiquitín. Solo te pido cuando seas grande, cuides mis pasos, mis últimos días. Solo te pido cuando seas grande, cuides mis pasos, mis últimos días. Como ahora cuido de ti, chiquitingo, que nada falte en tu existencia. Contra los males, contra la pobreza, está en mi pecho junto con mi brazo. ¡Hey! ¡Amo chiquitingo! Y no denigres jamás el nombre que llevas. También te ruego cuando seas hombre, nunca denigres el nombre que llevas. Tu corazón, tu mente y trabajo, mi chiquitín, bríndale a la patria. Radio Huánuco, adrenalina total.